Santiago Delgado es cantor, guitarrista, autor y compositor. Nació en Paso de los Libres, en Corrientes, y hoy vive en la provincia de Buenos Aires, donde además de continuar con su carrera artística, trabaja como maestro y se dedica a la difusión de la cultura guaraní. Santiago nos va a contar acerca del chamamé en esta zona, a la difusión del género litoraleño aquí en la provincia de Buenos Aires. El chamamé es un género folclórico musical muy difundido en la provincia de Buenos Aires, sobre todo por la presencia de provincianos litoraleños que gustan de este género. La difusión se lleva adelante de manera privada, por empresarios y pequeños emprendedores, conjuntos chamameceros que organizan bailantas los domingos. En las bailantas, los conjuntos más solicitados son los que responden al género romántico. Es el chamamé para bailar acercado, ¿sí? Estar en contacto con el cuerpo de la pareja, de tomar, ¿no?, la cintura de la mujer al hombre. El género romántico, que es el estilo que impusieron los viejos hermanos Barrios y que continúa en distintos conjuntos. También el otro género muy requerido es el género tarragocero, o también conocido como chamamé maceta, que es muy alegre, muy divertido y que entretiene a toda nuestra gente, a nuestra paisanada en las bailantas. Ahora lo que faltaría, lo que resta por trabajar y mucho, es que el chamamé tenga apoyo estatal desde a nivel nacional o desde la provincia de Buenos Aires, pero también como propuesta cultural. El chamamé como música mestiza, con presencia de vocablos guaraníes, con su cultura, con su rica historia, con sus héroes, su naturaleza, su presencia en las escuelas, como puente para educar, sería una de las deudas que todavía tenemos con el chamamé a nivel nacional y aquí en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo llega el chamamé a los jóvenes y qué se puede hacer o qué se está haciendo para llegar a más público? Por lo general, el chamamé es un, como todo fenómeno folclórico, tradicional, se cultiva en el hogar, en el barrio, en la familia. Los abuelos y los padres que escuchan chamamé suelen transmitir a sus hijos y a sus descendientes este gusto por la música chamamecera. La nostalgia, el recuerdo de los jóvenes, la evocación hacia sus antepasados, sus abuelos, les trae el chamamé como recuerdo. Y a partir de ahí, desde una herencia emotiva y familiar, el chamamé suele calar hondo en los corazones de los jóvenes. Después, el chamamé también puede llegar a los jóvenes a través del esfuerzo que hacen los productores radiales, el sacrificio enorme de mantener al aire un programa chamamecero, los esfuerzos individuales que hacen los docentes, que presentan un cuadro de baile, o una leyenda, o una canción patriótica en donde el chamamé sea el protagonista. Son esfuerzos individuales, pero no hay una política de Estado aquí en la provincia de Buenos Aires que promueva el chamamé en exclusiva. La provincia de Corrientes sí lo está haciendo al postular al chamamé como patrimonio inmaterial mundial de la humanidad ante la UNESCO, que no fue tenido en cuenta, lamentablemente, por ahora. Después, el Festival del Chamamé Auténtico y Tradicional, que se da en Burucuyá a principios del mes de febrero. Después el festival, la Fiesta Mundial del Chamamé, que se da en la ciudad de Corrientes. El Festival del Chamamé también en la provincia de Entre Ríos. En los jóvenes del interior mesopotámico y litoraleño, el chamamé tiene una gran influencia. Pero acá en la zona del Gran Buenos Aires, el chamamé, como les dije, está circunscripto a la bailanta chamamecera, a la diversión, a la alegría, al pasatiempo, al romanticismo, al amor, los domingos de bailanta chamamecera, pero como propuesta cultural que va más allá, que apuesta a la historia, a un chamamé que eduque, eso todavía no ha llegado a la provincia de Buenos Aires y resta mucho por hacer, como decían en la anterior respuesta. Todavía tenemos que trabajar mucho para que el chamamé sea valorado en su completa cosmovisión, porque no es únicamente bailar, zapatear o gritar o abrazar una huayna, sino que es una filosofía de vida, es un modo de ser, es una forma de amar a la patria y valorar las gestas heroicas de nuestros antepasados. Es un sentimiento muy profundo. ¿Y está muy difícil hoy para producir discos de música litoraleña? Grabar un disco de chamamé en la actualidad sigue siendo una tarea difícil. Generalmente se promueve a través de el emprendimiento independiente de los conjuntos o del solista. La financiación del disco a grabar proviene del esfuerzo de los integrantes del conjunto o del solista, que puede financiar su disco a través de parte de su salario, ya que generalmente los músicos chamameceros son obreros, o también juntar de las actuaciones que realizan los domingos en las bailantas y hacer un pozo común. Ahí logran financiar completamente el disco. Los estudios de grabación se han proliferado en toda la provincia de Buenos Aires y por sobre todo en el conurbano bonaerense, así que hay estudios de grabación de distinta calidad y también de un gran acceso económico, o sea que permite que los conjuntos puedan grabar, ya que las horas de grabación son económicas. Pero eso no es todo. Una vez que terminás de grabar el disco, ya tenés el máster, luego se viene la segunda parte, que es la parte de la publicación, el arte de tapa, las fotos, el pago del impuesto del disco en SADAIC, si el disco va a pertenecer al conjunto o al solista como proyecto independiente, si el disco va a pertenecer a una discográfica que va a distribuir el material en todo el país, el conjunto le debe entregar el máster a la discográfica, en donde el chamamecero termina perdiendo, ya que la discográfica se queda con los derechos de ese disco y con el esfuerzo de los que lo grabaron. La difusión del disco también es otro enorme desafío, más si es la difusión es independiente. Por suerte ahora contamos con las redes sociales desde donde uno puede, no con mucho éxito tampoco, pero desde donde uno puede difundir el material discográfico. Puedes subir a redes sociales como YouTube, que es un canal, o Spotify, que es otra red social donde se puede escuchar música. Uno puede subir a través de Facebook y compartir con sus amigos. Hoy tenemos otras posibilidades que el chamamé antes no tenía. Así que el chamamé está transitando por un proceso de enormes desafíos. Estamos en una etapa de transición en los umbrales del siglo XXI, en donde la grabación de discos y la industria chamamé tal como lo conocemos actualmente está empezando a cambiar, ya que van a surgir otras formas de presentar y de difundir un disco. Seguramente, con estos vertiginosos cambios que ofrece la tecnología comunicacional, va a traer como consecuencia también un cambio en la legislación de la música, ya sea a través de SADAIC o de la Asociación de Intérpretes ADI, en donde se reconozca otras formas de difusión que no sean únicamente el disco redondito material, sino el disco también virtual que va a estar expuesto en las redes sociales a nivel mundial, ya que todo aquel usuario que quiera escuchar un chamamé ya lo puede hacer desde China, desde Japón, desde los Estados Unidos, solamente con hacer un clic. Y en un clic nos vamos a escuchar Pedrito Ríos, Tambor de Tacuarí, de Santiago Delgado. La libertad caminaba aún con pasos inciertos y precisó del esfuerzo de todos en ese tiempo. Cuando pasó el gran Belgrano y un puñado de valientes, Pedrito Ríos, el tambor de Tacuarí, fue alistado al contingente. Perdido en los confines de la patria de humedal, Yaguarete Corace recostaba en el juncal. Allí nació un mitaí, un humicito pueblero, la prematura leyenda trascendiendo los esteros. Pedro Ríos se llamaba, gurisito mbareté. Fue la audacia, fue el coraje de su palo abañé. Batió su parche contento, inocencia musical. Como jugando en la guerra, cayó en descarga fatal. Desde Yaguarete Corá, Concepción Corrientes, hasta Tacuarí, Paraguay, la infancia es un continente. Latiendo en un solo pulso, al ritmo de su tambor, para que sueñen los niños con pueblos sin dolor. Entre tanta incertidumbre, tristeza en su corazón, se despidió para siempre de su pueblo Concepción. Su alma tierna de pequeño se hizo fuerte en el marchar, refugiando su alegría en un tambor al tocar. Pedro Ríos se llamaba, gurisito mbareté. Fue la audacia, fue el coraje de su pago abañé. Batió su parche contento, inocencia musical. Como jugando en la guerra, cayó en descarga fatal. Santiago Delgado, docente, autor, compositor y difusor de la cultura litoraleña. Santiago, ¿algo más que quieras agregar? Un saludo inmenso a toda la audiencia de FM Mestiza 101.7 Radio Junín y en especial al programa chamamecero Litoraleña que conduce la señora Eugenia Coria Zuligoy. los saluda fraternalmente el cantautor chamamecero y correntino Santiago Delgado. Litoraleña.